Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Fíjense que hay un lugar que se llama Senda Paraíso, venta de terrenos, es por el Camino Real o por el Camino a San Juan, en el fraccionamiento Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Comuníquese usted al 6241-91-7045. sendaparaíso.com a sendaparaíso@gmail.com. Tenemos que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, Yo Soy Eva, ofrece licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclore Mexicano, para una edad máxima de 30 años, Carrera Técnica en Música, para una edad máxima de 27 años. Sus talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. El futuro eres tú. Llame usted al 597-9784-260. Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Esta es La Voladora Radio. En franca rebeldía, XHSA 97.3 en FM en Amecameca. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-9785252. En WhatsApp nos encuentra en el 5540615459. En redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Habíamos comentado que íbamos a tener un invitado de lujo, al señor maestro en ciencias políticas, don Germán Muñoz Montes de Oca. Él desafortunadamente pues anda un poco delicados de salud. Le mandamos un saludo muy grande. Esperamos tenerlo ya próximamente por estos micrófonos. Pero el tema sigue siendo fundamental. Es decir, aunque haya muchos distractores como Alito, como que si salieron las fotos que amenazaban, en fin, toda una serie de cosas. Pero lo fundamental es esta reforma política. Esta reforma política que tiene una importancia fundamental, es decir, va a cambiar la forma en cómo se decide el futuro del país y el futuro de cada región. Es de mucha gente conocido que el éxito de esta reforma política radica, pues, en el hecho de que se opere correctamente. Y aquí nuestra diputada federal por el Distrito 21 de Amecameca, doña Graciela Sánchez Ortiz, tiene una importancia fundamental porque ella está presidiendo la Comisión de Reforma Política. Sin embargo, muchos son los factores que tenemos aquí en estos momentos y que nos hacen pensar que no va a ser un camino fácil y que no va a ser un camino que nos lleve, pues, a un resultado claro de inmediato. De tantas cuestiones ahí que se alegaban, resulta que quizás porque al perro más flaco se le cargan las pulgas, dicen por ahí, resulta que al parecer el enemigo son las OPLES. ¿Qué son las OPLES? Son los organismos locales en materia electoral. Los organismos que hay en cada distrito electoral, en cada estado, en cada municipio, encargados de contabilizar los votos de una elección. Pero la primera pregunta es, ¿realmente su única función es estar contando votos? ¿O simplemente podemos darnos cuenta de que en estos organismos se desarrolla la política en cada región? No me puedo yo imaginar a la gente de Monterrey discutiendo los mismos términos que la gente de Oaxaca. No me puedo yo imaginar a la gente de Baja California Norte discutiendo los mismos términos que la gente de Yucatán. Obviamente el centro será diferente, el Bajío será diferente, la Huasteca, etcétera. Perdón. Todas las regiones nacionales opinarán en forma diferente y tendrán esa función de resolver los problemas nacidos por ese momento electoral, pero sobre todo por una actividad política que se desarrolla a diario. No es posible que pensemos que se trata de tomar una foto de lo que sucedió en un día. Vamos a explicarnos. Vamos a pensar un momento de una elección, y esta elección va a tener dos fases. La primera, cuando esta elección es calificada por los ciudadanos de ese mismo distrito electoral o de esa misma entidad. Y la segunda, cuando el resultado trasciende a los organismos electorales. Lógicamente, la actividad de decisión de la gente se va a centrar fundamentalmente en esa primera fase, que es la calificación local en ese punto de la República. Y después esto pasará, si es que llega, a las autoridades federales, en específico al Instituto Nacional Electoral. Bien, aquí hay que preguntarnos, lo primero, ¿cuál es el fin de las leyes? Y aquí, ¿cuál es el fin de las leyes en materia electoral? Pues el fin es, obviamente, resolver los problemas surgidos por la realidad histórica, ¿verdad? No podemos pensar una ley que simplemente tenga una existencia por sí misma. Hay gente que sí lo piensa así, ¿eh? Los famosos kelsenianos, bueno, un paréntesis, hoy es día del abogado, felicidades a quienes se lo merezcan, muy cariñosamente desde aquí de La Voladora. Y decíamos, ¿hay quien cree que la ley puede tener una existencia autónoma? Y esta existencia autónoma se genera por el hecho de que es la voluntad del poder público. Esto fue sostenido por un jurista que se llamaba Hans Kelsen, que después, cuando Adolfo Hitler vio esta teoría tan interesante, pues decidió llamarlo el otro hombre, como tenía ascendencia judía, pues decidió irse a vivir otro lado antes de que lo volvieran una graciosa pastilla de jabón. Bien, pero en México sí cuajó, y cuajó mucho, y en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito penal, se piensa que la ley tiene una existencia autónoma y que la definición de los delitos y las penas puede tener hasta un valor matemático, nada más, sin resolver los problemas surgidos de la realidad histórica. Pero en materia política no podemos pensar que la suma de los votos represente la solución a los problemas que están pasando en el país. Yo me recuerdo en aquellas ocasiones cuando Miguel de la Madrid fue solo a las urnas. Todos los votos válidos fueron para él. ¿Y eso resolvió los problemas? No, no sumió en un verdadero mare magnum, en una tragedia de condiciones insospechadas. En primer lugar, una crisis económica que este personaje tan mediocre y tan gris nunca pudo resolver. En segundo lugar, la ascensión de Salinas de Gortari. Y en tercer lugar, la indiferencia para resolver problemas tan graves como lo fue en su momento el temblor de 1985. ¿Sí? Todos los votos, la suma de los votos válidos fueron para este señor. Con un voto válido hubiera ganado. Repito, la suma de los votos implica que se ganará una elección. Pues sí, formalmente sí, pero no vamos a entender cómo se resuelven las cosas. Repito, en estos organismos, unos buenos, otros malos, pero lo que no podemos negar es que en estos organismos se decide en la forma regional la voluntad del pueblo. Si la única función de estos organismos fuese contar votos, pues sería muy sencillo, ¿verdad? No habría el menor problema del mundo. Simplemente estaríamos contando ahí los votos a manera de pues un ábaco gigantesco, y ya estarían resueltos todos los problemas. No, por el simple hecho de que todos los candidatos y todos los partidos tienen plataformas y tienen ideales que defienden cotidianamente. Esto es lo que es real. Vamos a suponer aquí en la zona de los volcanes que alguien quisiera resolver el problema de la región acudiendo pues a un sistema de rascacielos, no hay rascacielos aquí, o a un sistema de gran industria, pues tampoco la hay, ¿verdad? Y que ignorara el grave problema de el campo y de la distribución alimenticia. Lógicamente nos encontraríamos con un punto muy, muy, muy difícil de sacar adelante. Los votos se hubieran dado, esta persona sería muy popular, etcétera, etcétera, pero sin embargo no habríamos resuelto ningún problema. Esto es especialmente grave cuando se nos hace ver que el problema, no me gusta el nombre de OPLES, la verdad, cuando un acrónimo es verdaderamente feo, resulta hasta ofensivo. Vamos a llamarle de los organismos locales electorales. Vamos a encontrarnos nosotros con que, de acuerdo a una tabla que se presenta en la exposición de motivos del proyecto de reforma electoral, pues los organismos locales electorales aparecen como que reciben pues mucho más dinero del que recibe tanto la instancia federal como el que se recibe por algunos otros ingresos, incluyendo la justicia electoral, lo cual yo creo que puede tener su validez estrictamente matemática, pero no lo tiene si simplemente atendemos a esto. Comentábamos, llegan al organismo electoral local, pues toda la preparación de la elección. El organismo federal electoral pues solamente hace sus spots, etcétera, pero la preparación en materia electoral recae en la mayor parte en los organismos locales electorales. De tal manera que cuando dan las 8 de la mañana de ese día de la elección, prácticamente estos organismos locales electorales han colocado todo. Se va a prescindir de eso. Vamos a tener una instancia nacional capaz de desarrollar todo eso, sin acudir a los organismos de los lugares específicos. Yo lo dudo. En el desarrollo de la campaña electoral, pues la autoridad electoral se declara en receso, la autoridad federal. Mientras tanto, toda la actividad se desarrolla a nivel local. Desde las casillas que no se pusieron y de que ya están repartiendo tamales en este lado y de que los votos no los repartieron y todo, todo eso se desarrolla a nivel local. Viene el momento de la declaración de la elección y el dato que dará la autoridad nacional electoral, para meternos más a la terminología, el dato que dará el INE va a ser la suma de los datos que le den las organizaciones electorales, de tal manera que en forma lógica, pues están gastando más con menos. En este punto yo diría, la autoridad federal electoral, la autoridad nacional electoral, realmente necesita tanto dinero para promulgar lo que le han dado las organizaciones locales electorales? Pues lo dudo mucho. Es decir, no es, repito, hacer la política y resolver los problemas de la gente, no es simplemente contar votos. Y a las pruebas me remito. Bien, tenemos otro punto aquí muy, muy, muy importante. Y este sí atiende a la forma en cómo operaría esta reforma constitucional. Miren, nuestro país se supone que es una república democrática, representativa y federal. Pero imagínense ustedes que solamente va a haber una autoridad electoral que, de acuerdo a la reforma, puede coordinarse con otras autoridades para manejar la votación de la elección, o puede por sí misma declarar que ella solita va a contar. ¿Dónde está el federalismo? ¿Verdad? ¿Dónde están los famosos escritos de James Madison? ¿Dónde está aquel famoso precedente de Sturgis contra Meredith que dio pie a las facultades de los estados frente a la federación? Esta concurrencia de facultades en materia federal que se subsume en lo establecido en la regla del artículo 124 constitucional, que dice: lo no concedido a los estados se entiende propio de la federación. O al revés, las facultades que no tiene la federación las tienen los estados implícitamente. Y de esta manera, pues simplemente en materia electoral, que es la materia políticamente más importante, se volverá una taxativa de la federación saber si concede a los estados o al estado que quiera y al que no, no, la facultad de contar sus votos. Creo que esto es grave, creo que esto es difícil y que sí es violatorio, a su vez, de los artículos 115 y 116 constitucionales. ¿Por qué? Porque en el momento en que una autoridad no puede contar sus votos, ya estamos mal. Lógicamente, queremos pensar que vamos a hablar de gente, pues así, impoluta, maravillosa, gente incapaz de toda duda, ¿verdad? Pero esa gente cada día es más escasa. ¿Por qué? Porque todos tenemos intereses. Pero aún así vamos a suponer que bajan del cielo gentes maravillosas y colocan a cada quien en el lugar que merece, como decían los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Realmente se desarrolló la política en un determinado lugar de la patria? No. ¿Por qué? Porque hacer la política precisamente supone dejar que las fuerzas en cada lugar fluyan. De tal manera que sí considero yo que es muy difícil. Si se quiere hacer economía política, bueno, hay una ciencia que es economía política, si se quiere hacer economías en la política, si se quiere reducir este, que en efecto es el sistema electoral más caro del mundo, ¿por qué no empezamos por reducirle el presupuesto a los partidos políticos. A no ser que estemos pensando que ese presupuesto es necesario para comprar el voto. El artículo 41, que es uno de los, bueno, que es el artículo más reformado en esta reforma política, nos dice que los partidos políticos son entidades de interés público cuya función consiste en, primero, desarrollar y educar a la gente en materia política. Es decir, por medio de los institutos políticos, vamos nosotros a adquirir conciencia de su ciudadanía y conciencia de cómo se desarrollan las cosas. En este sentido, lógicamente, esa función debería ser la primordial, pero realmente los chismes de Alito, los extrabrutos de Lili Téllez, las megalomanías de los líderes de Morena son realmente la actividad política, ¿no? La actividad política es eso, compartir y resolver los problemas surgidos por la realidad histórica en un tiempo y un momento determinados. Vamos a eso. Realmente, díganme si alguien conoce alguna publicación de un partido político que valga la pena. Si alguien es muy de derecha, pues lee el Reforma, pero el Reforma no es un periódico del PAN. Si alguien está más acorde con otras cosas, va a leer el Milenio o el Universal, y lo mismo. Y los otros pues, van a leer la Jornada, pero lo mismo. Entonces, no se está atendiendo a la función fundamental de los partidos políticos. Regreso en unos minutitos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando los temas de la reforma política. Y en especial estos referentes a las economías que se piensan hacer en materia electoral. Yo sí me pregunto, este tema presupuestal de lo que nos vamos a gastar en elecciones, ¿resolverá los problemas del país? Ojalá. Repito, ¿en qué se refleja esto en el bienestar de la gente? Si se refleja en conciencia política y en que cotidianamente podamos influir en las decisiones, está bien gastado ese dinero. Pero si se expresa en comprar los votos, creo yo que es como aquel que se queja de que tiene ratones en su casa y que para ahuyentarlos les avienta queso. Es grave que esto suceda, es grave que esto suceda, y sobre todo hacerlo valer en una especie de pichicatería de que los organismos locales tienen la culpa. Repito, vamos a suponer que en determinado momento ya no haya organismos electorales. Vayamos a tener unas elecciones exclusivamente manejadas por el INE a nivel federal. Les va a pasar como aquel español que pintaba las rayas de la carretera, cada día pintaba menos distancia, porque dejaba el bote en el mismo lugar. Igual vamos a tener en la Ciudad de México toda la fuerza del INE, y conforme irradia hacia las provincias, va a ser esto más complejo, de tal forma que va a ser más costosa una elección en la Sierra de Oaxaca, en la Tarahumara, etcétera, etcétera, que lo que es en la Ciudad de México. Pero es una sorpresa. El gasto en materia electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México es el más alto de toda la República y por mucho. Repasa las 100 veces de los lugares, de los estados, de las entidades menos favorecidas. Entonces, algo está pasando con esta ecuación, ¿verdad? ¿Realmente el Instituto Electoral del Distrito de la Ciudad de México requiere tanto dinero para funcionamiento, mucho más que cualquier otra entidad? Hay que recordar que la Ciudad de México es la entidad más pequeña, infinitamente más pequeña que Tlaxcala, o que Morelos, o que Colima. Y entonces, ¿por qué? Pues simplemente porque, como dirían los chavos, ahí es donde está la papa, mano. Ahí es donde se centran la mayor parte de las decisiones. Y esto es precisamente el punto, las decisiones políticas. Si se van a acabar dando en una forma centralizada. Y aquí, ojo, mi querido don Adán Augusto, no es esa la solución. Si se van a dar las decisiones en una forma más centralizada, pues lógicamente se va a abandonar al resto del país. ¿Qué fue lo que sucedió en el porfiriato? Solo una persona tomaba las decisiones a nivel de todo el país. Y eso, perdónenme, pero no es democracia. Costó más de 1,000,000 de muertos demostrar que eso no era democracia. Y ahora pretender que se tiene mayor inteligencia y mayor capacidad para decidir de acuerdo al lugar en donde vives, es verdaderamente atroz. Lógicamente uno va a decir, bueno, ahí están las mejores universidades, si es cierto. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que la ciudad va a comer de sí misma, no le alcanza. ¿Por qué? Porque las mismas alcaldías rurales de la ciudad son las menos favorecidas, es decir, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, la Magdalena Contreras, Cuajimalpa, son las alcaldías menos favorecidas. ¿Qué está sucediendo? ¿Que las decisiones se van a tomar en Polanco? Eso a mí sí me da miedo. Espero yo que haya una verdadera revolución en las conciencias y se reformule este proyecto. ¿Por qué? Porque la autoridad local electoral no es el enemigo. La autoridad local electoral es la solución. Creo yo que si políticamente las cosas siguen como van, no es una reforma constitucional que vaya a ser aprobada en sus términos. Por el momento. El punto es que las políticas públicas que se estén desarrollando en este momento y en el que sigue, tengan ese criterio. Y como saben ustedes, a mí no me gusta hablar de gratis. ¿Qué vamos a hacer con el fraude de los 80 mil millones de pesos de Segalmex que no se entregaron a los campesinos? ¿Qué vamos a hacer con una autoridad que no está interesada en la comercialización de los productos del campo? Y que por lo contrario están importando cada día más productos del extranjero e importando inflación. De nada sirven todos los esfuerzos que se hacen cotidianamente para controlar la inflación si vamos a comprar productos de fuera que vienen con una inflación, pues adherida a ellos mismos. Eso es lo que debemos de pensar. La democracia, pues, no es el hecho de que vayamos a votar cada determinado tiempo. La democracia es el hecho de que podamos tomar nuestras decisiones. Y esto tiene que ser desde los lugares más recónditos hasta el mismo centro de la República. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy afectuoso, repito a los abogados que se lo merezcan, que la pasen muy contentos, son nuestros deseos, y yo los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.